Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios, un programa de Sebastián Catalano. Acá, una hora para hablar de economía, de política, cuestiones que tienen que ver con, con las empresas, con tecnología. Todo en esta hora acá en Radio LED, en este programa que llamamos Solo Negocios. Estamos como todas las semanas acá. Lunes, las 13 clavaditas, 11.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llovizna, estamos así desde hace varios días y vamos a seguir aparentemente, por lo menos hoy va a seguir así. Quizá mañana también. Ahí me estaba fijando, la página del servicio meteorológico estaba caída. Se ve que estamos todos muy mirando a ver qué pasa con el tiempo. O no sé qué habrá pasado, por ahí no funciona en este momento la conexión bien en la radio. Pero bueno, sí, acá estoy mirando algún pronóstico de alguno de los portales. Y bueno, va a seguir así mañana también con alguna precipitación. Así que toda la semana no, porque a partir del miércoles después hay un poco más de solcito, mañana por la tarde también. Pero bueno, ahí entre máxima entre 7 y 14 grados más o menos para los próximos días. El miércoles va a ser un poquito más de calor, pero bueno, así estamos. Llovizna y va a estar yendo y viniendo el tema de la lluvia, como ya hace algunos días, que fue un fin de semana así pesado, lluvioso, la verdad. Estar adentro de casa, ¿no? Belén, ¿cómo está Belén, nuestra operadora? ¿Bien? ¿Salió mucho el fin de semana? ¿Fue a bailar? Tranqui. Ah, el sábado fue a bailar. ¿Dónde va a bailar Belén? Acá. Telar por donde vive. Muy bien. No vamos a dar más detalles para que no vayan a buscar la Belén a los boliches. Ah, pensé que me decía. Está bien. Entendí mal la seña. Bueno, ¿qué pasa por estas horas en la Argentina? Bueno, hay datos. Ustedes saben, salió el IPC Congreso, que es el IPC que hace la oposición, y dice que la inflación fue de 1,3% en junio. De esta manera, tiene un alza acumulada de 23,4% en los últimos 12 meses. Después vamos a dar un poquito más de detalle al respecto, pero las principales subas se produjeron en rubros equipamiento y mantenimiento del hogar y obviamente alimentos y bebida, que siempre es de los rubros que más suben y que más impacto tienen claramente en el bolsillo de la gente. Bueno, hay una palabrita que vas a empezar a escuchar en esta semana que tiene que ver con un concepto que se llama traición a la patria. Es un delito por el cual el juez federal Claudio Bonadío podría llamar, está analizando llamar a indagatoria a Cristina Kirchner en los próximos meses. Todo esto en el marco de la investigación de la causa de encubrimiento a Irán en el atentado de la AMIA. Vos sabés que es la causa que denunció Nisman, el fiscal fallecido, 48 horas antes de que su cuerpo fuera encontrado en su baño, del departamento donde vivía, en la Torre Le Parque, en Puerto Madero. Bueno, es una situación histórica. ¿Por qué? Se supone que va a pasar entre agosto y octubre, obviamente en el medio de la campaña electoral. Cristina es candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por su propio y flamante espacio político. Y decíamos que es una situación histórica. Porque, digamos, va a complicar. Si esto finalmente sucede y el juez Bonadío la cita a Cristina por esta causa de traición a la patria, digamos, va a complicar bastante el frente judicial de la ex mandataria. Y es un delito que puede ser condenado con prisión perpetua. Tiene penas menores, pero bueno, por eso es histórico. Básicamente por lo conceptual, por lo que puede llegar a representar. De ninguna manera estoy diciendo que la van a condenar a Cristina a cadena perpetua, ni mucho menos. Ni siquiera se sabe si Bonadío la va a citar a declarar o no. Se supone que sí, pero todavía no está confirmado, obviamente. Pero bueno, es histórico porque estarían juzgando a un presidente por un delito que le puede caber prisión perpetua, y es tan fuerte el concepto de traición a la patria que, bueno, vamos a ver cómo continúa esta cuestión. Y hablando de Cristina, ustedes habrán visto en la vuelta de Jorge Lanata ayer a la televisión, a su programa PPT en Canal 13, aparecieron más audios de la expresidenta hablando, y ya es un clásico ver qué dice Cristina en sus famosos audios con Parrilli. A ver, ¿tiene interés periodístico esto? Obviamente que tiene interés periodístico, porque es porque es una expresidenta y sobre todo porque lo trata mal a Parrilli, le dice pelotudo y por todas las cuestiones que tienen que ver con el color que eso significa y lo que no es color también, con el uno se mete en la cocina del poder y de cómo están y de cómo se manejan estas cuestiones. Pero la verdad es una charla entre dos personas que tiene que dar en el ámbito privado y el gran problema de esto es cómo se filtran, porque está hecho en el marco de escuchas judiciales y cómo llegan a los medios. Obviamente que si la Nata o cualquier periodista tiene los audios, los vamos a pasar, no estoy criticando eso, está bien, es interesante periodísticamente. El tema es cómo se filtran desde la justicia, ¿no? Porque no deja de ser, por más que sean atractivos y demás, no dejan de ser una conversación entre dos particulares, entre dos privados, donde rige el derecho a que esa conversación continúe en el ámbito privado y mucho más si fue ordenada por un juez en el marco de una investigación. Y si en estos casos son conversaciones de color, fuertes en su contenido, pero son conversaciones de color. Cuando Cristina dice hay que invocarlo también a ese hijo de puta, refiriéndose a Sergio Massa, despierta un montón de interés, pero no deja de ser un comentario de Cristina a uno de sus colaboradores. Insisto, es entre gracioso y patético cómo Cristina trata a uno de sus hombres de más confianza, que ayer la Nata hacía una caricatura como si fuese un mayordomo, y bueno, aparentemente siempre se jugaba con que desde la Secretaría General de la Presidencia Parrilli era una suerte de mayordomo, entre comillas, de Cristina. Bueno, ahora la Nata lo caricaturiza concretamente como un mayordomo, vestido como un mayordomo, bastante servil, obviamente, y la verdad que estos audios no ayudan demasiado para levantar la figura del ex secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. Y bueno, después también, entre otras cosas que se hablaron, ustedes ya saben que ya se habían difundido algunos audios, estos son audios nuevos, dice eso, que hay que invocarlo al HDP de Massa, una declaración muy fuerte, y también se habla de donde Cristina está preocupada por la situación y por la persecución, entre comillas, judicial a su hija Florencia, y también habla de que la peor causa que tiene que enfrentar es justamente la causa de Nisman, la que mencionábamos hace un ratito, que tiene el juez Bonadío. Después de estos audios, hoy a la mañana, Massa fue uno de los primeros que salió a hablar y dijo que no le sorprenden para nada las expresiones de la exmandataria. Y dijo Massa que la lógica del daño la viví en carne propia cuando metieron un tipo de inteligencia en mi casa por el incidente, ¿te acordás? Que había pasado en el cierre de la campaña de las elecciones legislativas del 2013, cuando hubo ahí un confuso episodio donde entraron a robar a la casa de Massa. Bueno, todo un hecho policial también muy, muy, muy repudiable en la casa del exintendente de Tigre. Pero bueno, ya salió a hablar Massa y a decir que, si bien no le sorprenden, obviamente también en el contexto de la campaña, Massa sale a criticar los dichos de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, polémico los audios, interesante, insisto, de lo periodístico. La verdad, el gran tema de esto es la filtración y cómo esto llega a los medios, algo que no tendría que pasar. Después los medios lo recibimos y ¿qué va a hacer? Hay que mostrarlo porque, insisto, es de interés periodístico. Bueno, ¿qué más? También ayer el diario La Nación difundió en adelanto algunos datos de pobreza de la UCA. Vos sabés que los relevamientos de la UCA son muy esperados porque son de los más respetados en el país, criticados en su momento por el gobierno de Cristina Kirchner, por las cifras que mostraba, y criticados de alguna manera también, o cada vez más, por el gobierno de Macri. No tan fervientemente como lo hacía el kirchnerismo, pero algunas voces critican estos datos de la UCA. Según este informe, como decíamos, adelantó ayer La Nación, y que es el barómetro de la deuda social de la infancia que hace la UCA y que va a ser presentado esta semana, el 6 de cada 10 chicos en el país son pobres. Este es el título, el número más impactante. 6 de cada 10 niños en todo el país son pobres, según este indicador multidimensional que hace la universidad privada. Alcanza a 7,6 millones, un 58,7% de la población de chicos menores de 17 años que están bajo la línea de la pobreza. Bueno, otra de las cuestiones que a vos te van a importar y que tiene que ver con los chicos y con la escuela es que los docentes porteños ratificaron el paro de mañana y afirmaron que no van a acatar ninguna conciliación obligatoria que les pongan. Es el reclamo por aumentos salariales, y los docentes porteños obviamente quieren lograr el mismo aumento que lograron los docentes de la provincia en esa eterna negociación con Vidal que llegó a su fin hace algunos días. Y bueno, ahora los docentes porteños obviamente reclaman un aumento similar en sus salarios. Bueno, el presidente Macri, vos sabés que estuvo toda la semana pasada en el G20 que se hizo en Alemania, volvió, hizo una recorrida por el conurbano bonaerense, eso estaba pasando hace algún ratito. Había alguna noticia que por ahí se suspendía por la lluvia, pero bueno, ahora te vamos a informar en más detalles si ya terminó esa recorrida. Después va a tener reuniones de coordinación, de gestión y otras entrevistas con empresarios en Olivos por la tarde. Vos sabés que Macri estuvo, como decíamos, en Hamburgo, en el G20. La Argentina va a ser sede del G20 y Macri va a presidir el G20 el año que viene, en el 2018, acá en el país. Esta reunión con los representantes de los 20 países que integran este grupo, donde obviamente están los principales países de Europa, donde está Donald Trump de Estados Unidos, bueno, otros países emergentes y periféricos también como la Argentina, integrando el G20. Macri ayer celebró el Día de la Independencia diciendo que ser independiente significa que nuestro futuro depende de nosotros. Lo hizo en Alemania, en la fragata Libertad, que está amarrada ahí en ese puerto del norte del país germánico. Bueno, ahí estuvo Macri celebrando el Día de la Independencia en Alemania después del G20, y después vino para Argentina, ya llegó y está con toda la agenda que te mencionábamos hace un ratito. Bueno, tenemos vías de comunicación, una cuenta en Twitter mientras tiembla la mesa con el teléfono. Estoy usando un S8 que me encanta. Estoy hablando del teléfono G5 de Motorola, por eso se me mezclaron los modelos hace un rato. El S8, el último teléfono de Samsung, la verdad que me encanta, lo estoy usando, pero tiene el vibrador muy, muy, lo tengo que bajar la intensidad porque me vibra arriba de la mesa y tiembla todo. Así que si escuchan algo es el teléfono que está saltando arriba de la mesa de radio LED. Bueno, decíamos, tenemos vías de comunicación, @solonegociosweb en Twitter y www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página en internet. Ahí en un ratito, después que terminemos esta hora acá en Radio LED, vamos a subir el audio al sitio para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan en redes sociales, vean los links de los temas que tratamos en este mediodía, todas esas cuestiones. También vamos a tener un sorteo. Mis amigos de Ice Cream, de la heladería, de la fábrica de productos helados, me mandó unas órdenes de compra. Vamos a sortear dos órdenes de compra de 400 pesos cada una para que puedan degustar ahí. Vos sabés que Slim tienen unos productos para invierno buenísimos. La idea de comer helado en invierno, a mí, no sé, Belén, a vos, a mí me encanta. La verdad, todo el año se come helado, dice Belén, y tiene razón. Cada vez menos estacional es el consumo de helado, históricamente en el verano, pero bueno, ahora en invierno, sábado a la noche, calentito al casa, te comes un heladito, está perfecto. Bueno, decíamos, la gente de Ice Cream tiene nuevos productos y promos para invierno. Tiene productos como el bingo almendrado, el postre princesa cookies and cream y los bombones capricho dulce de leche. Estos últimos son una delicia realmente. Bueno, hay 15 Ice Cream Store en toda Capital Federal y también se venden en supermercados de todo el país estos productos. Bueno, entras a, ya te digo, la página es icecream.com.ar. Ahí ves todos los detalles, ves dónde están los stores. Todos los detalles que de esta marca, de esta fábrica de helados, los tenés ahí en www.icecream.com.ar. ¿Cómo participamos del sorteo? Bueno, va a durar una semana. Hasta horas antes de empezar el próximo Solo Negocios, dentro de 7 días vas a tener tiempo de participar. Y mandanos mensajes que quiero el helado en cualquiera de las redes sociales de Solo Negocios, en nuestra cuenta de Twitter. Mandame a @sebacatalano, que es mi Twitter, en mi Facebook personal también, en www.solonegociosweb.com.ar, por DM, por mensajito, todo lo que quieras, todo participa. En cualquiera de las redes del programa mía que reciba el quiero el helado para la gente de Ice Cream, lo sorteamos y te digo el próximo lunes quiénes son los ganadores de estas dos órdenes de compra de 400 pesos cada una para comprar heladete y comer helado Ice Cream en invierno, que es uno de mis deportes preferidos. Ahora vamos a escuchar tanda, un poquito de música, y volvemos con más Solo Negocios. Auspicia este programa. Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar. Son muchos los que hacen que seamos una ciudad de grandes vecinos. Y para agradecerles, nada mejor que compartir esos momentos con una agradecencia. Si un vecino tiene un buen gesto, como saludar al colectivero o devolver algo perdido, agradeceselo sacándote una selfie o sacándole una foto haciendo eso que querés destacar y subila a las redes con el hashtag agradeselfie. Y cuando veas una, dale me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Sigamos haciendo juntos la ciudad que todos soñamos. Convivamos, Buenos Aires. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de yo puedo disfrutar con Fivertel o Flow, pero conviene más cuando es combo. Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisiónfivertel.com.ar. Auspicia este programa. Claro, es simple. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento. Vos también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable. Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa. ¿Viste? Estar en continuo movimiento hace bien. Como el agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Es un mensaje de AISA. Vuelven los clásicos del MAT 2017. Te invitamos a disfrutar de la segunda temporada del ciclo de conciertos del Museo de Arte Tigre, que se llevarán a cabo entre mayo y diciembre. Para informarte sobre entradas y reservas, envía un mail a infomuseo@tigre.gov.ar o llama al 4512-4528. Más información en www.mat.gov.ar. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos 13 y 17. La hora en este momento, 11.02 la temperatura, sigue lloviznando en la ciudad de Buenos Aires. Hace un ratito yo te hice un resumen rapidito por todos los temas que están en los medios de comunicación ahora, en los portales, los temas que son noticia por estos minutos en la Argentina. Y no mencioné, y a propósito, una palabrita que nos ha tenido a todos muy, muy atentos en las últimas horas, y es dólar. Vos sabés que si bien se estabilizó a fines de la semana pasada, toda la semana pasada fue un temita el tema del dólar, porque subía de manera que en principio parecía descontrolada, después se controló un poquito. Bueno, para entender un poco más qué está pasando con el dólar, qué va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, vos sabés que es un año electoral y eso tiende a impactar en la cotización de la divisa estadounidense en el país. Para entender un poco más de esta situación y todos los movimientos que tienen que ver con dólar y otras cuestiones que tienen que ver con inversiones y demás, que trataremos en segundo término, estamos en comunicación con Miguel Arrigoni, que es el CEO del grupo First, es una compañía de asesoramiento financiero. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos en este mediodía. ¿Me contás un poco tu opinión? ¿Cómo ven ahí en First el tema del dólar? Lo que pasó la semana pasada, que arrancó bastante movido, con idea de que por ahí se desbocaba un poquito y después terminó bastante más tranquilo. Algunos medios en el fin de semana hablan de que hay un nuevo piso, que son los 17 pesos. Bueno, ahí estaba viendo en el cronista las puntas ahora en este momento son 16.78, 17.18. Parece un poco más estable, por lo menos en picos altos que había llegado miércoles y jueves de la semana pasada. ¿Cómo lo ven ustedes en Fers a este tema? Bueno, en realidad hay dos partes. ¿Sí? La primera es la cuantía del valor. En cuanto a la cuantía, me parece que está bastante claro que el valor del dólar en Argentina está muy atrasado. Basta con viajar a países limítrofes y uno se da cuenta automáticamente que estamos mal. Entonces, de alguna manera, un valor mayor de dólar es lo que todos estamos esperando. Y es lo que tiene que suceder, ¿verdad? Bien. Ahora, al otro lado, lo que me preocupa es la forma en que se dio. O sea, el número está bien, pero la forma fue un tanto particular. Me dio las sensaciones. Ya acá empezamos a hablar de sensaciones. Y ojo, su mercado se mueve por sensaciones también, porque también el valor de la divisa. Sin duda, claro. Los mercados, sobre todo minorista, tiene que ver con las expectativas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la sensación que me dio es que no fue una carrera, entre comillas, donde el central la estuvo dominando, la estuvo manejando todo el partido. Por momentos se le fue un poquito de mano, ¿no? A mí me llama la atención la pasividad. Si toda la respuesta que va al central es subir un punto la tasa de las LEVAC, veo varios problemas, varios. El primer problema que veo es que la carrera esta de tasas contra dólar, ya la vimos, por lo menos los que tenemos más de 50, ya la vimos un montón de veces, creo que hasta los que tienen 30 también la vieron. Y no termina mal, no termina bien, quiero decir. Siempre gana Hulk, como digo, siempre gana el verde. De alguna manera es casi imposible ganar valor de la divisa, y es lógico también porque vos estás comparando en la moneda de un país, entre comillas, débil como es Argentina, versus la moneda de un país fuerte como Estados Unidos. Bueno, pero además el intento que vos decís que fue subir la tasa de las LEVAC un punto, todo lo más preocupante vino después de eso. O sea, tampoco fue nada, no tuvo ningún impacto. Tal cual, exactamente como decís. Yo por eso digo que esa carrera no tiene ningún sentido, porque primero es una carrera que no me lleva a ningún lado, y a su vez, normalmente al contrario, llega a generar hasta desconfianza. Che, entonces, ¿por qué están subiendo el dólar? ¿Usted tiene miedo que suba el dólar? Ah, no, entonces si tiene miedo que suba el dólar, yo compro. Acá hay factores psicológicos que juegan en todo esto, que no son menores, no son para nada desdeñables. Yo creo que, a mí me parece que el central tiene que poner la pelota bajo la suela, entre comillas, al Ortigosa, yo que soy de San Lorenzo. Bien, bueno, igual ya está, porque por ahí lo traemos para Boca, Ortigosa, ¿viste? Capaz que vuelve, no sé. Bueno, veremos, vamos a ver. Pero a lo que voy es que en ningún momento se tuvo la sensación, por lo menos yo no la percibí, creo que yo tampoco, de que el central estaba dominando la escena. Entonces, si uno sabe que tiene una política de flotación sucia, y por más que digan que el central intervino en el dólar, eso es relativamente cierto, en realidad no es cierto, porque al intervenir en la tasa, estás impactando en la flotación del billete. Claro. Entonces ya la flotación no es limpia, como me la quieren vender ahora. No, el central no interviene, la flotación es limpia. Minga es limpia. Si vos estás subiendo la tasa es porque estás preocupado por el dólar. Entonces, la flotación, bueno, ya si es semisucia ya no es limpia. Entonces, yo creo que directa y decididamente el Banco Central tiene que, a mi modo de ver, tiene que cambiar la política. El central en vez de tomar deuda, o sea, el gobierno en vez de tomar deuda tiene que emitir a cambio de dólares, el central comprar más reservas y convalidar en serio un valor de billete de la mano de lo que va diciendo el central. Si el central hubiera empezado con esta política, hoy tendría el doble de reservas, el dólar probablemente valdría unos cuantos mangos más, es difícil decirlo, pero tranquilamente un 20-30% más de lo que vale hoy, y un poco la economía en su conjunto no hubiera sufrido tanto. Yo no termino de entender esta lógica de los países que quieren ser caros en dólares. A mí me suena cuando un país quiere ser caro en dólares es un país para poquitos. Sí, igual el vos sabés que Sturzenegger insiste con las metas de inflación y demás, y todo lo que hace aparentemente va en ese sentido, y me parece que no logra ninguno de los dos objetivos, ¿no? Ni que la inflación baje, ni contener al dólar, aunque como decíamos, no, en teoría no interviene. Mira, totalmente, absolutamente. Yo desde hace un año y medio, desde enero del año pasado, vengo diciendo de que no tiene sentido pagar tasa como están pagando. En ningún lugar del mundo las tasas son positivas respecto a la inflación. La tasa tiene que ser positiva respecto a los valores durables, le hace el dólar en la Argentina. Claro. En un país donde los autos valen en dólares, las propiedades valen en dólares, todo lo que es durable acá vale en dólares, pensar en pesos es de corto plazo. Entonces, esa es nuestra realidad. ¿Todos queremos que cambie? Absolutamente, todos queremos que cambie. Todos queremos una moneda fuerte, de un peso, que sea que cotice en el mundo, sí también lo queremos. No lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, eso lo tenemos claro. Pero a mí me parece que cuando uno habla de inflación en Argentina, está hablando de muchas cosas, no solamente la variable que tiene que ver con el valor de la divisa o con la tasa de interés. Uno, digamos, la conformación de precios en Argentina, yo te diría que tiene un montón de fuentes que no pasan por los costos siquiera. O sea, yo apostaría que si no es el 90, el 85% de los empresarios fijan los precios no en base a sus costos, sino en base a lo que pueden cobrar. Claro, totalmente. Entonces, un mercado, y además venía en una época de cepos de acá, cepos de allá, ya de por sí estaba bastante distorsionado el mercado. Pero la conformación de precios, no, yo no creo que se afecte de la forma que lo está manejando central la política. Más bien lo que sí va a generar es recesión, y a partir de la recesión, más que un sinceramiento de precios, vas a generar un sálvese quien pueda. Que creo que ese es el verdadero estadio que estamos viviendo hoy. Bien, bien, estamos hablando con Miguel Arrigoni, que es el CEO del grupo FIRST. Bueno, y en este contexto tan complicado, digamos, o por lo menos tan incierto, las dos cosas, ¿no? Incierto y complicado. ¿Qué? Ustedes obviamente manejan carteras corporativas. Le estamos tratando de explicar a la gente desde hace muchos años, a aquel que nos escucha, que es el público más, por ahí no tan acostumbrado a hacer grandes inversiones y demás, cómo invertir y por qué en un momento convenía Levax y por qué en un momento convenía algún otro instrumento. Ahora hay mucha gente que se ha volcado a las Levax, digo mucha gente entre comillas, porque sabemos que por ahí es un poco complicado el trámite, aunque cada vez es más fácil, obviamente, pero algunos le tienen un poco de aversión a esta cuestión de imprimir, de sacar una cuenta especial y demás, por ahí es un poco más complicado. Pero hay mucha gente que lo hizo y está con el tema de las Levax, y está con el tema de renuevo, no renuevo. Yo tengo algunos amigos que me preguntan como si yo supiera, ¿qué hacemos? Que tengo un puchito, que compro dólares, renuevo las Levax. ¿Qué me aconsejas vos para esa gente de a pie que está dudando un poquito qué hacer con sus pocos ahorros? Yo creo que, a ver, por empezar, sin duda el ahorro tiene que ser institucionalizado. Creo que vale la pena aclarar porque le pasa a todos, le pasa a mis parientes a veces, que vienen de la inmobiliaria de la vuelta o la escribanía de la otra cuadra y me dice, déjame la plata a mí, la pongo en hipoteca, hace esto, lo demás. Y eso normalmente termina mal. Sí. Entonces, hablemos de poner la plata en los lugares que corresponde, que son los bancos, los agentes de bolsa, los operadores del mercado. Y respecto después de dónde ponerla, que yo creo que hay que emparentarla con el objetivo que tiene uno. Si yo estoy ahorrando para una casa, para un auto, para lo que sea, cada vez que ahorro en divisa, sé que me estoy asegurando un pedacito más, un ladrillito más de una casa o un pedacito más del auto, un cachito de chapa del auto. Si mi objetivo es simplemente atesoramiento, también yo pensaría en divisa. Ahora, si mi objetivo es tratar de ganarle al dólar y jugar un poquitito esta ruleta de la Levac y demás, yo creo que es un tema que hay que monitorearlo de a diario y hay que estar muy encima, porque a mi modo de ver, como bien dijo una persona que no sé si tiene secundaria terminado, pero bastante piola, me dijo, mirá Miguel, en la Argentina el dólar no baja, toma carrera nomás. Y desde ese punto de vista da pena a veces ver que uno tiene, no sé, de repente por decir algo, 170 mil pesos ahorrados, que sabe que hoy son 10 mil dólares y por dentro de 6 meses ya son 8, son 7. Claro. Entonces yo creo que a mi modo de ver, si la gente está ahorrando para largo plazo o para bienes durables que quiere adquirir o acceder, tiene que pensar en dólares. Ahora bien, si está pensando de repente en las vacaciones de fin de año, y prefiere ahorrar y ganarle, y ya tiene el precio fijo, ya lo fijó y quiere descontar ese precio que está clavado en pesos, sí, ahí entonces sí, las opciones de Levax, plazo fijo y demás, son buenas alternativas. Bueno, y por ejemplo, las Levax, a esa persona que tiene que renovar, ¿vos le aconsejarías que renueve, por ejemplo, la próxima? No te vamos a hablar de muchas emisiones más, pero digo, la próxima emisión, ¿renovás o te pasas a dólar? ¿Qué recomendás? Ah, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Tiene que ver con los objetivos de antes. A mí me parece que este tema está... Esto se llama, en la jerga se le ha puesto el nombre de carry trade. Sí, el famoso carry trade. Sí. Siempre tiene que tener un nombre pomposo para las pavadas que hemos hecho hasta para la asustar vida. Un poquito. Y es comprar y vender, sí, ¿no? Se trata de comprar, de entrar o salir en el mejor momento. Sí, el fin del carry trade, que es esto de ganarle al dólar, entre comillas, es eso. Significa otra cosa, pero vamos a bautizarlo en castellano, que ganarle al dólar. A mí me parece que está llegando un poco a su fin, porque claro, estamos entrando a vivir semana a semana, y todo dependiendo de la capacidad de aguante que yo tenga, como la ruleta. O sea, si yo puedo seguir aguantando, capaz que gano, pero si tengo plata para tres manos, voy a perder seguro. Entonces, yo creo que ahí es una cuenta finita, hay que monitorearla semana a semana, y en este momento no parece tan segura como antes. Creo que más o menos te voy contestando por la indirecta. Me vas contestando, o sea, por la indirecta. Queda claro. Nadie tiene la bola de cristal, pero bueno, el escenario un poco lo que va marcando es eso. Sobre todo con pequeños sustos, pequeños sustitos que nos da el dólar. Y como vos decías, en el medio de esta cuestión que no parece que, digamos, los hechos demuestran que por ahí no está tan clara la estrategia del Banco Central, hace que, bueno, obviamente el refugio ya sabemos cuál es. Claro, ¿te puedo hacer una pregunta yo a vos? Bueno, dale. ¿Y a vos te parece que un central que no me dice nada del valor del dólar, no está confundiendo al ahorrista básico, a Doña Rosa? O sea, ¿no debería el central marcar un poquitito la cancha para que el ahorrista primario, el más primitivo de todos, esté un poco más tranquilo respecto de cuáles son los valores del mercado? Y porque la pregunta que yo te hacía de qué hago tiene que ver con eso, con la incertidumbre que genera, porque si vos lo ves al Banco Central corriendo a subir la tasa ante cualquier movida, o incluso no, corriendo, previendo una movida, y después una vez que la sube, pasa lo que iba a pasar o peor todavía, entonces te confunde y surge esta duda, que es la que me hacen mis amigos, que es la que me hago yo. ¿Qué hago? Che, compré el EVAX porque me lo recomendaron hace 4 o 5 meses, lo fui renovando, ¿y ahora qué hago? Porque a mí lo que me habían dicho, yo te digo lo que me dice un amigo, ¿eh? Me dice, a mí lo que me habían dicho era, bueno, las EVAX, seguilas, y en algún momento, si querés, antes de las elecciones, donde por ahí se supone que después el gobierno va a devaluar, eso hace 4 o 5 meses, decían, iba a poner el dólar a 18, bueno, ahí si querés pasarte a dólar un poquito antes de las elecciones, hacelo. Y ahora la persona esta que no entiende mucho, pero prende el noticiero y ve que el dólar ya pasó de 16 y pico a superar los 17 en algunas cotizaciones en algún día de la semana pasada, dice, pero escúchame, el escenario de después de las elecciones ya está pasando ahora, ¿qué hago entonces? ¿No? Y ahí es la incertidumbre que vos decís. Ese es mi punto. Yo creo que una de las misiones, para mí, la misión primordial del Banco Central es proteger al ahorrista. Y en un mundo donde el propio gobierno, y en buena hora que así lo haga, me parece las cosas más sensatas y de las mejores que ha hecho esta administración, es admitir el ahorro en dos monedas o en tres monedas, en las que vos quieras, que eso es libertad al fin y al cabo. O sea, no cambiemos ese paradigma, porque es lo más importante de todo. O sea, eso ha sido excelente. Creo que dentro de ese contexto, su forma de actuar tiene que darle un parámetro al ahorrista básico, al ahorrista minorista, de que sepa para dónde romper el viento y cómo cuidar su guita. O sea, porque después es el que primero queda mirando al norte, ¿no? Sabemos cómo es, ¿no? Y el que primero quedás destrozado. Seguramente que todos los que saben de esto van a salir a tiempo y no les va a pasar nada. Y el pequeño ahorrista es el que queda clavado, ¿no? Como históricamente pasa. Cuando lees las partes normativas, tanto de la SEC como de la CNB local o del propio Banco Central, siempre se declama lo primero, que todo es proteger al ahorrista pequeño, porque es la base de todo. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista, la no intervención del central en forma directa al mercado está dando señales de confusas y está desprotegiendo al ahorrista. O sea, digamos, si hubiera señales más claras, me parece que esa pregunta que me hiciste vos, estaríamos hablando de otra cosa. O sea, estamos hablando de todo incertidumbre, y la verdad que nadie tiene la bola de cristal acá. Bien, Miguel, muchas gracias por la charla, muy, muy didáctico. Te mando un saludo grande. No, gracias a usted y hasta la próxima. Hasta la próxima, hablamos con Miguel Arrigoni, CEO del grupo First. Tema musical y ya volvemos. Last night, she Solo Negocios. Con Sebastián Catalano. Me reí, bueno, ¿qué querés? Belén me tiene una carcajada por el auricular y me tengo que reír. Volvimos, acá estamos, terminamos la canción. Pensé que duraba más el tema. Bueno, está bien. Justo me estaban comentando. Tenemos una entrevista ahora y me estaban preguntando, me estaban consultando a ver si era el hermano de Fierita Catalano. Y no soy el hermano de Fierita Catalano. Vamos a saludar a Mariano Wechsler, que es el director académico de Digital House. Mariano, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? Ah, bueno, me tenía que preguntar si era el... Mirá, te voy a contar, Mariano, y después te voy a presentar bien, pero te quería contar al aire. ¿Sí? Salimos, nuestros antepasados salimos del mismo pueblo de Reggio Calabria, obviamente en Calabria, en Italia, y yo calculo que estuvimos rastreando juntos nuestro parentesco, no lo encontramos, pero somos parientes. Algún primo por ahí atrás. En algún momento, el Mámola, que es el pueblo este, es muy chiquito, es un pueblo muy chico, donde vino el padre de mi abuelo, donde vino el abuelo de Fierita, de Guillermo Catalano, de mi colega de apellido, y calculamos que en alguna rama para arriba nos debemos tocar con algún parentesco, pero bueno, no lo rasteamos todavía. Pero ¿Alguna relación? Y somos gorditos, pelados los dos, medio tano, y venimos del mismo lugar. Bueno, decía... Somos todos primos. Claro, a la larga somos todos primos, es verdad. Hablamos con Mariano Wechsler, que es el director académico de Digital House. Por ahí lo escuchaste, tiene mucha presencia en los medios, están haciendo mucha publicidad porque se están dando a conocer. Digital House es la primera escuela de coders de la Argentina. ¿Qué es esto? Coders es el que codifica en inglés, es un programador. Vos sabés que seguramente vos tenías alguna abuela o alguna mamá, los que tenemos 30 y pico, 40... ¿Qué te decía? Estudia inglés porque tenés que estudiar inglés para insertarte en el mundo y demás. Hoy eso es casi ya un commodity, casi la mayoría de las escuelas, obviamente que no todos los chicos que estudian inglés, por desgracia, pero bueno, está mucho más instalado que para tener un mejor futuro y una mejor inserción en el mundo laboral, tenés que estudiar inglés, eso ya está. Ahora, digamos, la tendencia es que estudiar codificación, estudiar programación digital, estudiar programación informática... te va a ayudar hagas lo que hagas. Es como el lenguaje del futuro, como en algún momento era el inglés. Bueno, se supone que el lenguaje del futuro va a ser programar. Y eso es lo que hace la gente de Digital House, que es una escuela donde podés estudiar programación de manera bastante más ágil que una carrera tradicional, digamos, de informática en alguna universidad. Mariano, ¿lo expliqué bien? Bastante buena tu descripción. Bueno, está bien. Pero amplíalo un poquito, por favor, porque seguro vos lo haces de mejor manera. Es un espacio en donde vas a adquirir habilidades digitales, que no solamente son específicamente la programación. Tenés razón. Yo dije solo programación porque es como, pero digamos, tiene que ver con el mundo digital más allá de programar o no. Con estrategias digitales y con el marketing digital y con un montón de cuestiones que no son solo programar, obviamente. Exacto, entonces no solamente programación, diseño de experiencia de usuarios, marketing digital, data science, que son ahora unas carreras, unas técnicas que están, digamos, también muy de moda o se escucha mucho respecto de inteligencia artificial, machine learning, que las máquinas aprendan a hacer cosas. Claro. Programación tanto para lo que tiene que ver con la web y con mobile. Gestión de productos digitales también, que es otra área en la cual estamos trabajando. Entonces la idea es que la gente pueda venir y en el lapso de 4 meses y medio adquirir una nueva habilidad. Nosotros la llamamos en un punto una escuela de oficios. Todos los que estamos en la industria digital hace mucho tiempo, lamentablemente en un punto porque uno va viendo el tiempo que va pasando, pero quienes estamos en la industria hace 30 años no entendemos por qué mucha más gente no entró a trabajar. Y no se entusiasmó ni se copó con todo lo que tiene que ver con lo digital, porque la realidad es que es un área en la cual vos tenés mucho poder de hacer cosas y que realmente tengan un impacto muy grande. Y entonces, ese es uno de los motivos por los cuales creamos Digital House, que es, queremos que mucha más gente trabaje de esto, queremos que mucha más gente tenga oportunidades, mucha más gente emprenda con tecnología y mucha más gente cubra aproximadamente unos 5.000 puestos de trabajo que quedan libres por año en la industria, en un país en el cual tenemos desocupación. Es una paradoja realmente increíble que haya una industria en la cual le falta gente. Vos sabés que ese número de 5.000 es algo que ya viene O sea, vas a las escuelas de ingenieros, a las empresas que piden, que contratan todo el tiempo ingenieros o expertos en alguna cuestión que tenga que ver con programación, y es un déficit de por lo menos 7, 8 años, digamos, por año, digamos. Hay un montón de gente que podría entrar al mercado laboral, y como vos decías por ahí, a las carreras le faltaba un poquito de marketing, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con el estudio duro y con las facultades de las ingenierías o las informáticas, por ahí no son o no son tan atractivas, vaya a saber uno por culpa de quién, digamos, tiene que ver con lo difícil o con la matemática o la cosa más dura y por ahí no es tan atractivo. Sí, tiene que ver con un montón de factores. De hecho, estás hablando con un ingeniero que las carreras de ingeniería cuestan hacerlas, pero hay que dejar algo claro, están buenísimas las carreras de ingeniería, independientemente de lo que cueste hacerlas. Realmente nosotros impulsamos a nuestros exalumnos que una vez que tienen este oficio y pueden empezar a trabajar, hagan una carrera, porque la realidad es que en 4 meses y medio no puedes aprender todo lo que implica en términos de una buena profesión a cualquiera de todas las áreas de las que trabajamos, ¿no? De las que enseñamos. Claro, pero te da una herramienta rápida para tener un conocimiento, para entusiasmarte, después obviamente que no te recibís de ingeniero en Digital House, pero no. Bueno, es una buena punta. Sí, no solo entusiasmarte, te da la posibilidad de salir a trabajar al mercado con esta nueva habilidad que tenés. Claramente nosotros, al agarrar gente que quizás nunca se había cruzado con la programación, en 4 meses y medio los introducimos al tema, pero generamos una persona que es un junior en el mercado. Y un junior tiene muy buenos salarios en el mercado porque justamente falta gente. Claro. Y después el resto del seniority lo va a lograr trabajando en cada una de las áreas. O seguir la carrera y seguir estudiando, ¿no? Obviamente. Con la carrera va a tener mucha más base formal para poder trabajar, pero la realidad es que el seniority se logra trabajando. O sea, el seniority, la traducción de seniority al español debería ser experiencia. Claro. Entonces la experiencia se hace trabajando, y la única forma que hay de poder generarla es entrando en ese mundo y empezando a trabajar de eso. Bueno, Mariano, estamos hablando con Mariano Wechsler, que es el director académico de Digital House. Mariano, contame rápido las carreras que están ofreciendo en este momento, los cursos que están ofreciendo, y cuánto duran y en qué consiste. Rapidito. Hoy tenemos programación web, que tiene que ver con todo lo que uno tiene que hacer para poder poner un sitio web al aire, sea de e-commerce, de contenidos, de cualquiera de todos los sitios web que usás día a día. Bien. Eso es lo que se aprende en programación web. Programación mobile, que tenemos dos áreas, una que es para lo que es todos los teléfonos Android y una que es para todo lo que son los teléfonos de iPhone, de los teléfonos iPhone de Apple. Bien. En ambas dos lo que terminás haciendo son aplicaciones reales que las podés poner en tu teléfono y usarlas o distribuírselas a tus amigos. Tenemos el área de experiencia de usuario, en donde se relaciona mucho con el diseño, pero tiene mucho que ver con entender a los usuarios que van a usar tu aplicación o lo que fuera que vas a poner al aire, inclusive circuitos de información que no son digitales, digamos, un formulario, cualquier cosa que vincule una empresa con una persona, es experiencia de usuario, y ahí lo que haces es entender a las personas para poder diseñar experiencias que le peguen a tu target, digamos, que le peguen al objetivo de mercado con el cual vos querés trabajar. Tenemos Product Management Digital, que es el que orquesta muchas de estas cosas en los proyectos, que es una persona que lo que va a hacer es mantener un flujo y un plan de trabajo que todo el tiempo esté agregando valor al producto que estás creando. Por eso trabaja mucho también con métricas y entendiendo qué es lo que pasa. Ahí dije 2 o 3 veces entendiendo, y hay una cosa muy particular de todo lo que es el mundo digital, que tiene que ver con que es un área que mide mucho todo lo que pasa, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos métricas constantes de cómo los usuarios usan las cosas que nosotros les ponemos enfrente, y esa información es una retroalimentación que nos permite mejorar la experiencia, el servicio que le brindas, el tipo de habilidades o el tipo de servicios que le vas a dar a través de tus aplicaciones. Te sumo, pues me falta Data Science, que es cómo procesar volúmenes gigantescos de datos a través de cálculos y de programación también. Bien. Para poder tomar decisiones y hacer proyecciones a futuro. Data Analytics, que es como Data Science, pero sin la componente de programación. Y Marketing Digital, que es todas las acciones que uno va a hacer frente a cualquier proyecto, sea digital o no, para atraer usuarios y clientes que terminen comprando el producto o servicio que vos vas a brindar. Bueno, obviamente que todas estas carreras que me nombraste, ustedes tienen dos sedes, se cursan de manera presencial, no estamos hablando de cursos online, ¿no? No, no, son cursos presenciales. Nosotros también una de las características del mundo digital es que son entornos que tienen muy buen ecosistema. Entonces, en las clases en Digital House, vos vas a venir, vas a tener un profesor, un ayudante para la parte de práctica, para no tener que esperar cuando tengas alguna duda o consulta. Pero las clases teóricas las viene a dar gente que trabaja de eso. No son profesores que aprendieron para dar una clase, sino de gente que trabaja. Que está con las manos en la masa en estas cuestiones, obviamente todos los días, como parte de su trabajo. Que sabe, exacto, y que sabe qué es lo último que pasó, porque en realidad hoy a la mañana se enfrentó con un problema que tiene que ver específicamente con su trabajo, y te viene a contar parte de su experiencia, y esa experiencia viene de compañías como Mercado Libre, Despegar, Al Mundo, o sea, un montón de compañías que realmente lo están haciendo muy bien en lo digital, y que vienen a dar clases justamente por esto que nombraba antes, que es el ecosistema. Ellos también necesitan más talentos y están contentísimos de venir a crearlo junto con nosotros. Bien, Mariano, la última. Ahora sí, para tener una idea, para que nos esté escuchando se haga una idea, más allá después de entrar a los sitios, obviamente, Digital House por más información. Si querés hacer alguna de estas carreras, que en realidad duran entre 4 y 5 meses, ¿cuál es el costo, más allá de las particularidades de cada una, promedio para estas carreras? Ya, promedio tenés que calcular, son costos entre 37 y 42 mil pesos o 45 mil, pero depende cuál es la carrera. Son cursos que tienen 210 horas de aula, o sea, vas a estar 210 horas ahí adentro. A su vez, existen los espacios que llamamos de co-learning, en donde la gente puede venir en cualquier momento mientras está cursando a hacer prácticas y a seguir vinculado justamente con estas personas que saben, porque los van a estar asistiendo constantemente dentro del espacio de Digital House. Nos encanta haber creado un hub en donde pasan muchas cosas digitales. Y es parte de la idea y del concepto, que en definitiva replica mucho lo que pasa en el mercado. Bien, Mariano, muchas gracias. La próxima vez que hablemos te voy a preguntar cuánto es el déficit de empleo para el sector, y espero que me digas menos de 5.000, ¿no? Y ojalá, y están todos invitados. De hecho, ustedes, vos mismo, podés venir a aprender a programar. Al principio, realmente no nos lo queríamos ni nosotros, el hecho de que en 4 meses íbamos a lograr diseñar un curso en el cual alguien que no sabía pudiera salir programando, y estamos felices. Hay un montón de exalumnos que están trabajando en la industria, habiendo pasado esos 4 meses por el proceso que diseñamos para que aprendan. Soy el caso y me voy a aparecer por ahí, te voy a saludar en breve. Te mando un saludo grande. Por favor, un saludo. Chao. Y gracias por... Hablábamos con Mariano Wetzler, que es el director académico de Digital House. Tanda y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Auspicio este programa. Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar. Son muchos los que hacen que seamos una ciudad de grandes vecinos. Y para agradecerles, nada mejor que compartir esos momentos con un agradecente. Si un vecino tiene un buen gesto, como saludar al colectivero o devolver algo perdido, agradeceselo sacándote una selfie o sacándole una foto haciendo eso que querés destacar y subila a las redes con el hashtag agradeselfie. Y cuando veas una, dale me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Sigamos haciendo juntos la ciudad que todos soñamos. Convivamos, Buenos Aires. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Yo puedo disfrutar con FiberTel o Flow, pero conviene más cuando es combo. Cablevisión y FiberTel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más FiberTel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y FiberTel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisiónfibertel.com.ar. Auspició este programa. Claro, es simple. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? ¿Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión? ¿O cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar? ¿O cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete? Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento. Vos también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable. Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa. ¿Viste? Estar en continuo movimiento hace bien. Como el agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Es un mensaje de AISA. Vuelven los clásicos del MAT 2017. Te invitamos a disfrutar de la segunda temporada del ciclo de conciertos del Museo de Arte Tigre, que se llevarán a cabo entre mayo y diciembre. Para informarte sobre entradas y reservas, envía un mail a infomuseo@tigre.gov.ar o llama al 4512-4528. Más información en www.mat.gov.ar. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Se anima. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. Último bloque acá en Solo Negocios. 13.51, 11.2 la temperatura. Y una información de último momento antes de hacer la nota de emprendedores, como decía el separador recién. Julio De Vido, hay otro procesamiento para él y un embargo por 1.000 millones de pesos. Esto por subsidios, porque se supone que hubo defraudación contra la administración pública en subsidios al transporte, mientras De Vido obviamente era el ministro de Infraestructura de Cristina Kirchner. Se suma todo esto a algo, otro revés judicial. Ustedes saben que la semana pasada hubo una cuestión con el desafuero de debido, que finalmente el viernes a última hora se supo que el juez no hizo lugar al pedido del fiscal para pedir la detención y el desafuero de debido. Eso no pasó, debido es diputado, todos saben, por el Frente para la Victoria. Pero ahora, en otra causa, el juez Bonadío le dictamina este embargo por 1.000 millones de pesos y lo procesa por este supuesto delito de defraudación contra la administración pública. Damos vuelta a la página, a ver así. Hablamos de emprendedores. Estamos en comunicación con Cristian Ruiz, que es fundador de La Rotonda. La Rotonda es una plataforma que tiene que ver con lo que se denomina AgTech o AgroTech o la mezcla en tecnología y el campo. Algo que está dando cada vez más startups en el mundo de los emprendedores. Obviamente la Argentina es un país agrícola, es un país donde el campo tiene un montón de variantes y obviamente es uno de los grandes motores del país. Y obviamente cuando la tecnología se cruza con cuestiones que tienen que ver con el agro, nacen estas startups. Y bueno, vamos a charlar con Cristian Ruiz y preguntarle un poco más por La Rotonda. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Sebastián? Bien, muy bien. Gracias por tenernos. Igualmente, un gusto para nosotros. Igual. Bueno, ¿nos contás un poquito qué es La Rotonda? Mirá, La Rotonda en realidad es una solución en donde quien tenga capacidad de ofrecer servicios agrícolas lo va a poder hacer y quien necesite servicios agrícolas también los va a poder demandar en el mismo lugar. Básicamente es... ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, okay. Es una suerte de marketplace para el agro. Es un marketplace para... Exactamente, bien, para el agro. Bien, bueno. Este tema de los servicios, te cuento que mucha gente no lo ve tan concretamente, pero realmente el agro es vital, ¿no? O sea, nosotros tendemos a ver el agro como una suerte de toneladas o maíz o trigo o carne, pero en realidad ese es el producto tangible. Pero la cadena de elaboración de eso es un sinnúmero de servicios. Claro, es un montón de insumos y de cosas que tenés que comprar para y abastecerte para producir, claramente. Y son un montón de insumos, ¿no? No es uno solo. Exactamente. Y no solamente una visión de insumos o insumo-producto, sino que es servicio-producto. Que es realmente ahí donde estamos nosotros haciendo la disrupción en lo que es la oferta y la demanda de servicios. Por ejemplo, cosechar. ¿no? O sea, vos, si vos tuviste que conseguir una cosechadora como para tu lote, sí. Realmente es un problema, ¿no? Es un problema por dos temas. Primero, ¿cuánto sale una cosechadora? ¿No? Son bichos que están alrededor de $500,000. Sí, sí, son inversiones grandes, obviamente. Son inversiones muy grandes. Y el otro tema, hay que posicionarlas cerca del momento que vos las necesitás. Así que vos imaginate que si tenés un lote chico o sos una persona que no comprás una cosechadora. Y realmente conseguir una cosechadora en tiempo y forma es un problema. Y al revés también ocurre, ¿eh? O sea, si vos tenés la cosechadora, vos imaginate que posicionaste tu cosechadora en un radio de acción, se mueve muy lento. Yo no sé si vos vas por la ruta al momento de cosechado. Totalmente, claro. Es un problema, porque son movimientos muy, muy pensados, muy lentos, porque tienen dos caras esas cosas. Si lo mueven mucho, el costo al cual tienen que hacer el servicio, tienen esa pierna logística. Entonces, ¿qué pasa? Los dos, tanto quien ofrece como quien demanda servicio, están en un problema si no comparten información, si no comparten una negociación, un tiempo, una fecha, un precio. Así que estamos muy contentos, el mercado lo está recibiendo muy bien esto, en realidad viene a solucionar varios problemas al mismo tiempo, pero basados en un modelo de negocios aprobado, ¿no? Lo que es la economía colaborativa, se probó en el mundo, está en auge totalmente. Funciona, claramente, y la rotonda es un lugar de encuentro donde tenés gente que ofrece servicios, gente que lo necesita, en este caso servicios vinculados con el agro, claro. Exactamente, y ahí se ponen de acuerdo para qué fecha, hacen cotizaciones, se unen las dos puntas, y eso en definitiva lo que hace es sacarle la presión de tener un activo inmovilizado. Vos imaginate que si tenés una cosechadora, la vas a usar un 30% del tiempo o un 20% del tiempo, con lo cual vas a necesitar argumentos comerciales para tenerla. Si y aparte esa cosechadora parada, obviamente, que no genera nada, no recupera la inversión y es algo que estás perdiéndote de ganar. Exactamente. Con lo cual hay un ambiente de colaboración que se daba, pero se daba de una manera informal o por teléfono. Y con un alcance menor, obviamente, porque ese es tu red de contactos que la podés ampliar mucho más si lo haces de manera virtual. Hacer prestigio, tenés prestigio digital, tenés todo lo que un marketplace que ya sabemos, empezamos a saber los argentinos a usar, ¿por qué no usarlo en el sector de mayor potencia que tiene y el más innovador como es el agro, ¿no? Bueno, cortito porque se nos termina el tiempo, Cristian. Estamos hablando con Cristian Ruiz, el fundador de La Rotonda. ¿Cuál es el modelo para ustedes de negocios? El modelo de negocio para nosotros es el de economía colaborativa, es el de Airbnb, por ejemplo, ¿no? Okay. O sea, una persona pone un activo Pero pregunto, ¿vos cobrás una comisión por la operación que se realiza? Claro, exactamente. Por ahora estamos en modo free, porque lo que queremos es que la comunidad que se nos forme adentro sea la defensora de la manera de trabajar, con lo cual, bienvenido, toda la persona que quiere entrar en este momento a La Rotonda es totalmente gratuita, ¿no? O sea, en este momento lo que hacen es acordar negocios sin ninguna intermediación nuestra. Bien. Pero en el futuro, sobre esas experiencias, mediados del año que viene, el agro tiene ciclos un poco más largos, ¿no? Con respecto a otros modelos de negocio. Ahí vamos a cobrar un fee por el valor que creamos que durante esta época realmente es relevante, como por ejemplo acotarle a la mejor solución logística con inteligencia artificial a quien lo demande. Bien, ¿y le cobras al que ofrece el servicio o al que lo contrata, o ambos? A ambas partes. Perfecto. A ambas partes. Bien, bueno, Cristian, te agradezco mucho por esta charla. Muy interesante lo que están haciendo con La Rotonda. Por favor. Te mando un saludo grande. Gracias a todos. Gracias por apoyar a los emprendedores. Bueno, te mando un saludo. Hablamos con Cristian Ruiz, fundador de La Rotonda. Interesante este marketplace para el agro. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo. Nos vamos a encontrar en 7 días acá en Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar. No se olviden que estamos toda la semana con el sorteo de las dos órdenes de compra de $400 cada uno para los amigos de Ice Cream. Entren a www.icecream.com.ar. Órdenes de compra para productos ricos, para heladito. Comamos helado en invierno. Belén me dice que sí con la cabeza. Estamos absolutamente compenetrados con esta causa, con esta cuestión de difundir. Comamos helado en invierno. Así que acordate, participás en todas las redes sociales de Solo Negocios, en las redes mías de Sebastián Catalano. Encontrás, me mandás ahí un mensajito, quiero el helado, a cualquiera de las redes, por mail, por el sitio web, lo que quieras. Participás, lo hacemos el sorteo un rato antes de que empiece el próximo Solo Negocios, que va a ser dentro de 7 días acá en Radiolab. Buena semana para todos. Nos encontramos el próximo lunes. Chau. Escuchar Radiolab desde tu smartphone o tablet.